Otra historia más, de amor, que comenzó tal vez igual a la de muchos, pero esta historia me hace mal, porque esta es mi historia de amor por ti. 9 de abril, hoy mi mañana, me encuentro al fin sin ti. Mi amanecer se va, porque me queda atardecer.